conociendo a Scott Adkins. Scott Adkins es un actor de cine y televisión y artista marcial británico, nacido el 17 de junio de 1976 en Sutton Coldfield, Inglaterra, conocido por interpretar el papel de Boyka en las películas de acción Invicto 2, Last Man Standing, 2006, Invicto 3, Redemption, 2010 y Boyka Invicto 4 en el 2016. También participó en la película X-Men Inicio Wolverine del año 2009. Sus padres, John y Janet Adkins, lo criaron en un ambiente familiar de clase media, pero Scott no era un buen estudiante en la escuela. Pero sí se destacaba en cualquier actividad física en la que participaba, demostrando que ya era un atleta por naturaleza. Y desde pequeño era un fanático del cine de artes marciales, y sus ídolos eran Bruce Lee y Jackie Chan, y gran admirador de Jean-Claude Van Damme, y también del chino Jet Li. A los 13 años, Scott convenció a su padre para que lo anotara en un gimnasio donde enseñaban judo, y se adaptó rápidamente, convirtiéndose en uno de los mejores alumnos de la clase. Pero debido a un incidente que sufrió cerca de la escuela, decidió que el judo no era suficiente para saber defenderse frente a los patoteritos del barrio. Además, la curiosidad de Scott dentro del mundo marcial era muy grande, por lo que a los 15 años comenzó a entrenar en Taekwondo. Y bajo la tutela de Ron Sergio, y tal era su fascinación por esta especialidad del Taekwondo, que convirtió el garaje de su casa en un doyang, donde seguía entrenándose todos los días después del entrenamiento que realizaba en el gimnasio. Tiempo después, incursionó, atraído por los combates de contacto en el kickboxing con el instructor Anthony Jones, y en la actualidad Scott Adkins es un destacado instructor de kickboxing. Pero los conocimientos de Scott Adkins no se quedaron en el judo, en el taekwondo y en el kickboxing, ya que después comenzó a entrenar en la faceta deportiva del wushu, de las artes marciales de China, disciplina en la cual se destacó muy rápido y que demostró sus facultades, y posteriormente comenzó con el jiu-jitsu, al cual se adaptó sin dificultades. Por todo ello, Scott Adkins es el más completo deportista de todas estas variadas disciplinas y actualmente posee cinturones negros en judo, segundo dan, taekwondo, cuarto dan, kickboxing, instructor segundo dan, wushu, experto tercer dan, y jiu-jitsu, primer dan. ¿Qué les parece? Además de entrenar todas estas artes marciales, complementó su formación con pesas y gimnasia olímpica, desarrollando gran capacidad acrobática debido a la combinación de la gimnasia olímpica y el wushu. Y todo ello puede apreciarse en películas como Ninja o Invicto 3, Redención, donde combina acrobacias a su estilo de pelea y lo adapta con éxito y sin necesidad de usar cuerdas durante la filmación o efectos especiales en la edición, y no utiliza dobles. Todo lo hace él mismo con un estilo de lucha similar al que también actor y artista marcial Tony Jaa. Scott Adkins no pudo escapar al ojo clínico de los productores cinematográficos y televisivos, recalando primero en la televisión en el año 1998 con Dan Harfield, en 1999 Central City, 2000 Doctors, tercer episodio, 2001 The Big Breakfast, 2002 Mutant X, 2003 E Ascender, 2005 Mile High, 6 episodios, y Hollyoak, Let Loose, en el 2006 Holby City, 9 episodios, en el 2007 Gossip Girl y en el 2011 Metal Hurlant Chronicles. En el cine tiene más títulos: 2001 Espía por Accidente junto a Jackie Chan y Extreme Challenge, 2002 Máscara Negra 2, 2003, Special Force y El Medallón, nuevamente junto a Jackie Chan. 2005, Danny el Perro e Invicto 2 con Boyka. 2006, La Pantera Rosa con Jason Statham. 2007, Bourne, El Ultimátum. 2008, The Shepherd Border Patrol con Jean-Claude Van Damme. 2009, X-Men Orígenes Wolverine y El Torneo. 2010, Stag Night, Ninja, The Town e Invicto 3, Redención y Los Indestructibles. 2011, Juego de Asesinos con Jean-Claude Van Damme. 2012, Soldado Universal 4 con Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren. El Gringo y La Noche Más Oscura, dirigido por Kathryn Bigelow. En el 2013, La Tumba del Dragón con Dolph Lundgren y Ninja 2 con Jet Li. 2014, La Leyenda de Hércules y Lobo Guerrero. 2015, Cero Tolerance, Close Range. 2016, Hard Target 2, Eliminators, Doctor Strange, Hechicero Supremo, Invicto 4, Boyka. 2017, Perro Salvaje y Asesino Americano. Y además, para 2018, se esperan 4 estrenos y tiene 2 más en postproducción y actualmente está filmando Ip Man 4. Este es Scott Adkins, con un impresionante historial, con ya 44 películas filmadas, 2 en postproducción y 1 en rodaje. Scott Adkins, pasado mañana, cumple 42 años. Esto fue conociendo a este actor, super karateka, podemos decir así, Scott Adkins.